Las invisibles Las invisibles y los las náufragos invisibles del y los sistema. náufragos del Y los sistema. náufragos un texto Un de texto Ruth un texto de Portela, Ruth Portela Ruth integrante del integrante feminismo tetuán. feminismos tetuán. ¿Quién ha elegido estas reglas de juego? Estas reglas de juego. Reglas de juego. Donde la vida de las personas, su libertad y sus derechos están subordinados a los mecanismos del mercado. ¿Quién decide qué vidas son dignas de ser tenidas en cuenta y hay que salvaguardar y defender de ese colapso, ese abismo al que nos acercamos cada vez a mayor velocidad producido por el propio sistema? ¿Y qué vidas, como las de las mujeres de este centro, no merecen ser rescatadas ni consideradas? En este juego que vemos cada día en las pantallas de nuestras televisiones, en los periódicos y redes sociales, cada vez más vidas son marginadas, son dejadas de lado, como les ocurre ahora a las mujeres del Centro Geranios. Compañera, compañero, estamos aquí porque el ayuntamiento ha decidido cerrar un centro, un albergue de mujeres sin hogar, destinado fundamentalmente a día de hoy a mujeres víctimas de violencia de género. Estamos aquí porque el ayuntamiento ha decidido sacar un pliego tarde, sacar el recurso siguiente tarde, y ha decidido que mientras tanto los trabajadores se vayan al paro, las trabajadoras se vayan al paro, y las usuarias del servicio, las mujeres sin hogar, se busquen la vida. El ayuntamiento dice que les va a ir recolocando de un sitio a otro, le van en peor. Hasta que se abra el nuevo recurso, un nuevo recurso prometido en Hortaleza, ya veremos cuándo tiene que ir de aquí para allá. Pero el ayuntamiento tiene soluciones y tiene medidas que no quiere aplicar para que no haya que cerrar este centro. Hay una que se llama convalidación de gastos, amigos, y no quiere, el ayuntamiento no quiere. Quiere cerrar el centro, quiere mandar a los trabajadores y a los trabajadores al paro. La clausura de este centro esconde unas estrategias que muestran la mercantilización de la vida. Al parecer, se plantea abrir un nuevo centro solo para mujeres en noviembre. Quizás como estrategia política al ver acercarse el 25N. Pero, ¿qué ocurre con la vida de estas mujeres durante estos meses? Desde esta perspectiva, son solo un instrumento político, una herramienta con la que sumar votos en una democracia vendida a la economía, una democracia que ha dejado de lado los derechos humanos para hablar de rentabilidad, de producción, de eficiencia, una democracia que ya no merece ese nombre, porque no es el gobierno del pueblo, ni la defensa de unos derechos inalienables, sino la ley del más fuerte. Estaba cambiando de modelo, que quería un modelo más integrador, más social. A este Dirán algunos que el sistema público no puede mantenerse, que cómo esperamos que el Estado pueda con todo, con las crisis vividas. Y entonces, como los ecos de las sirenas, se entonan de nuevo los discursos que ya se vieron en la crisis del 2008, que hablan de recortes y de que hay que hacer sacrificios. Pero esos sacrificios los pagamos siempre las mismas personas. Estos recortes afectan a nuestras vidas, eliminando poco a poco los derechos que se han conseguido con siglos de luchas. Los recortes no van encaminados a contener el consumismo de esta sociedad que se apoya en el expolio de los recursos, la explotación laboral y la contaminación globalizada, sino a eliminar lo público. De ahí los recortes que sufren los ambulatorios de atención primaria en la Comunidad de Madrid, las deficiencias que se vieron en los centros de mayores la primavera pasada, que llevó a dejar morir a nuestros ancianos en una situación de abandono, o el recorte que lleva al cierre del Centro Geranios. Cabe preguntar dónde quedan las pancartas que se veían en los balcones durante el encierro producido por el COVID, que pedían la defensa de la sanidad pública. Cuando hemos vuelto a las urnas hace unas semanas, la gente ha votado al mismo partido que ha hecho posible estos recortes, que favorece la privatización de la sanidad, la educación o cualquier otro aspecto de la vida del que puedan lucrarse las empresas y clases privilegiadas. La memoria y la conciencia crítica se han disuelto frente a un emblema vacío, el de la libertad. Pero esta libertad es la libertad del neoliberalismo, que se entiende solo en un sentido consumista e individualista, mientras privatizan más ámbitos de la vida y permiten que este monstruo racista, machista, capacitista y un largo etcétera siga engullendo más vidas a su paso. Esta libertad es solo para algunos, para aquellos que salen ganando, mientras la libertad real, que vendría de la mano de una igualdad y de unos derechos para todos, queda olvidada. ¿Por qué los recortes implican que las clases privilegiadas vivan cada vez mejor, mientras aumentan las vidas que naufragan? ¿Por qué no hacemos nada cuando son nuestros derechos fundamentales los que se están viendo vulnerados? ¿A qué esperamos para reaccionar? Quizás cuando nos demos cuenta de lo que supone este ataque a la esfera de lo público, ya sea tarde y muchas vidas se hayan perdido por el camino, como las de los ancianos que murieron víctimas del COVID y de los recortes en sanidad, o la de las mujeres del Centro Geranios. ¿A qué esperamos para darle la vuelta a este sistema antes de que quedemos todos arrollados por él? Retomemos los eslóganes de hace un año y gritemos que lo público se defiende, no se vende. Este ayuntamiento hipócrita, que el 8 de marzo siempre se coloca un lazo morado, el PP Ciudadanos, que dicen estar muy preocupados por la violencia machista, cuando con sus políticas perpetúan la opresión de la